Viernes 2 de mayo del 2025. Aquí son las 6:34 de la mañana. Está lloviendo en la zona donde me encuentro. Y bueno, pues esta mañana estoy aquí desde las 3 de la mañana liado con la computadora. Resulta de que me he bajado tantas cosas que me quedo sin espacio, ¿no? Y lo tengo conectado a través de un UVC. Y la memoria máxima que tiene son 80 GB y quiero siempre utilizarlo desde la parte de afuera. De esa forma no me produce ruido el ventilador y no se calienta la computadora, está completamente fría. Pero al tener tantas cosas metidas, pues no funciona como debe de ser. Entonces esta mañana pues he hecho una limpieza y me he quedado con un espacio libre por lo menos de 30 GB para que pueda operar los audios. Y bueno, llevo aquí unos días liado con esto y ahora voy a hacer otro audio que en este caso es una traducción de español que salga la voz en MP3, ¿no? Y es sobre un manual sobre Linux. Así empezamos. Manual de Linux Álvaro Alea Fernández. Índice Manual de Linux Índice INDICE 1. Introducción e instalación. 4. Software libre. 4. Licencias. 4. Software libre. 4. Orígenes de Linux. 5. Características de Linux. 5. 32 bits. 5. Multitarea. 5. Multiusuario. 6. POSIX. 6. Compatibilidad. 6 pero en 1, ficheros, 6 pero en 2, programas, 6 estabilidad, 6 es libre, 7 soporte, 7 adaptación, 7 las distribuciones, 7 Red Hat, 7 Debian, 8 SUSE, 8 Slackware, 8 Mandrake, 8 Gentoo, 9 ¿y qué distribución elijo? 9 ¿dónde conseguir Linux? 9 comprarla. 9 obtenerla, gratis, 9 instalación de Fedora Red Hat, 9 inicio de la instalación, 10 opciones de instalación, 10 instalación de los paquetes de software, 11.1. Álvaro Alea Índice primer inicio, 12 manejo y configuración, 13 usuarios, 13 shell y comandos, 14 bash, 14 opciones de comandos, 14 moviéndose por tu Linux. 15 conseguir información. 15 comodines. 16 tuberías. 16 uso de unidades de disco. 17 organización de directorios. 18 otros comandos interesantes. 19 procesos y niveles de inicio. 20 control de procesos. 20 servicios. 20 init. 21 administración del equipo. 21 permisos. 21 apagar el sistema. 22 instalación de software. 23 entorno GRAFICO. 25 el sistema X Windows. 25 KDE. 26 GNOME. 26 administración avanzada. 28 recompilar el kernel. 28 configuración de redes. 29 iptables. 29 servicios Samba. 29 servicios de DNS, 30 configuración local, 30 PDNs, 30 BIM, 30 servicios de web y FTP, 30 servicios web, 30 servicios de FTP, 31 servicios de acceso remoto, 31 servidor X, 31 VNC, 32 Telnet, 32 SSH, 32 apéndice A, editor de textos B, 33 rápido tutorial de B, 33 ejecutar B, 33 comandos de movimiento del cursor, 33 borrar texto, 34 salvar un fichero, 34 ¿qué? ¿Viene a continuación? 34 tutorial avanzado de B, 34 movimiento, 35 modificación del texto, 36 copiar y mover bloques de texto, 37 búsqueda y cambio de texto. 39 apéndice B. Sitios de internet. 42 apéndice C recursos. 43 material externo. 43 el autor. 43 versión. 43 licencia. 43. Álvaro Alea, introducción e instalación. Introducción e instalación. Software libre, licencias. El software, como la mayor parte de las cosas que el hombre hace, tiene un autor y unas leyes de copyright que protege sus derechos. A diferencia de, por ejemplo, las obras de arte, donde no es posible su fácil copia, y la posesión de la misma se delega en alguien, un museo, una persona que la gestiona. Con el software, la facilidad de crear copias idénticas ha hecho que muchos autores creen unas restricciones sobre su creación, que suele aparecer como un contrato de licencia de uso. Y es que cuando compramos un programa, en realidad compramos una licencia, un permiso, para usarlo, normalmente una sola persona y en un solo ordenador. En estos casos, el software sigue perteneciendo al autor o la empresa que lo creó. De ahí la denominación de software propietario. Hay que aclarar que en informática la piratería no es, como en la música, la copia de CDs, sino el uso sin licencia. Compara esto con lo que pasa con un libro o un CD de música. ¿Te imaginas un libro que cuando lo compras te comprometes a que solo tú lo leas? O que solo te esté permitido leerlo en una determinada habitación, sin que puedas, por ejemplo, ir a leerlo a un parque. Esto es lo que pasa con el software propietario. Software libre, existe un grupo de gente que considera que estas limitaciones son excesivas y que el software debe ser de libre uso. Pese a lo que pueda parecer, esta idea no es contraria al concepto de negocio y sigue siendo posible cobrar por su creación o soporte. La Free Software Foundation, http://url, reunió estas ideas en torno a una licencia, la GPL, que garantiza los derechos del autor y protege al software de que otros lo intenten y usen en su beneficio. Hay que destacar que esta idea de cómo debe ser el software tiene una componente histórica, pues antes del boom comercial del software, todo el software que se producía era libre y se distribuía con el código fuente, el listado. Y aún ahora se pone especial hincapié no solo en la libertad de uso, sino en la disponibilidad del código fuente. Basándose en la GPL, la FSF está creando un sistema operativo llamado GNU, del cual están disponibles desde hace mucho tiempo toda una serie de utilidades y desde hace poco tiempo en ese o completo denominado GNU, JUR. Introducción e instalación manual de Linux. Orígenes de Linux. Entre los sistemas operativos que había hace una década estaba Minix, un sistema operativo tipo Unix, de fuentes públicas, que se había escrito a modo didáctico para los estudiantes de ingeniería informática. Funcionaba en un 8086, por lo que era un poco limitado. Linus Torvalds, un estudiante finlandés de informática que, investigando y profundizando en los entresijos de los microprocesadores 386, decidió hacer, partiendo de cero, un sistema operativo basado en Minix, pero que aprovechéis toda la potencia del 386, memoria virtual, multitarea y otras cosas. Así que empezó a crearlo. Las primeras versiones eran poco atractivas, apenas ejecutabas el GCC, un compilador de C creado según el estilo GNU, el BAS, el equivalente al command.com. Pero Linus lo publicó en internet, con sus fuentes, y un montón de gente se interesó en él, modificándolo, mejorándolo y añadiéndole cosas. A la vez que Linus lo mejoraba y coordinaba todo el trabajo que hacían el resto de la gente. Y así sigue siendo hoy, cientos de versiones después, hasta convertirse en lo que tenemos delante. La gente de GNU creó un montón de programas para su sistema operativo que, gracias a que son software libre, son también usados en Linux, y por eso a Linux se le llama muchas veces GNU Linux. El núcleo de Linux, el kernel, se distribuye bajo la licencia GPL. Es un tipo de licencia dentro de lo que podríamos llamar el open source software. Básicamente dice que cojas el programa, lo uses, aprendas, lo mejores y compartas esas mejoras con el resto del mundo. Además, la licencia GNU fija una serie de derechos a programador que le protegen, pero en resumidas cuentas, un programa con licencia GPL puede ser vendido, alquilado, prestado, modificado, pero no se puede limitar el número de usuarios, copias o tiempo de uso. No se puede cobrar por usar el programa, pero sí por distribuirlo. No se puede impedir que otros lo vendan o distribuyan. Tienes que dar las fuentes del programa de una manera pública. Puedes modificar el programa o aprovechar parte del código, pero el resultado tiene que seguir la misma filosofía. Es básicamente lo que llamaríamos un programa freeware o gratis. Linux sigue esta licencia. Por eso te encontrarás a revistas que lo regalan a gente que cobra por él, a gente que lo coge de internet, y lo encontrarás en distribuciones, pero de esto hablaremos más adelante. Características de Linux 32 bits. Gracias a los 32 bits, el sistema es rápido, eficaz, seguro y fiable, sin que una aplicación pueda causar problemas a las otras. Al no tener que guardar compatibilidad con los sistemas anteriores de 16 bits. Multitarea, el ordenador puede estar haciendo varias cosas a la vez, y que no tendrás que esperar a que acabe una para hacer otra. La multitarea está controlada por el S o no por las aplicaciones. Por lo que, a diferencia de otros S o, nunca se te quedará parado por culpa de una mala aplicación que consuma todos los recursos del ordenador. Aquí sí podrás bajar correo de internet, formatear un disco, imprimir 100 hojas y jugar al Quake a la vez, y sin problemas. Multiusuario, si has manejado antes un ordenador, seguramente usarías Mac OS o Windows. En estos S o tú eres el único que lo usas. En Linux, puede haber varias personas usando el ordenador, compartiendo el microprocesador. Así puedes ponerle un par de pantallas y teclados y estar otra persona navegando por internet, escribiendo una carta, jugando en su pantalla, mientras tú estás en otra haciendo otra cosa completamente diferente, y estaréis ambos en el mismo ordenador. Además, proporciona los elementos necesarios para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos entre usuarios. POSIX, aunque para los usuarios normales esto importa poco, POSIX es un estándar de la industria que asegura una calidad mínima en ciertas partes del SO y asegura su compatibilidad. A nivel de código, es decir, programas POSIX que funcionan en otros UNIX, no tendrán problema para compilarse y ejecutarse en Linux. Para muchas empresas esto es muy importante a la hora de decantarse por un SO u otro. Por eso Windows NT es compatible POSIX. Compatibilidad, cuando tocamos este tema, siempre pasa lo mismo. La gente dice, ¡jo! No puedo ejecutar mi aplicación favorita XXX for Windows 95. Bueno, tampoco alguien con Mac, ni con IRIX, etc. Además, en Linux hay peros. Pero en uno, ficheros Linux no tiene ningún problema para tragarse cualquier tipo de disco de cualquier cosa que exista, leerlo y usar su contenido. Además, existen suites como OpenOffice o Corel Word Perfect que permiten leer y usar ficheros de aplicaciones comunes como puedan ser Word o Excel. Además, cuando se trabaja en red, Linux es capaz de entenderse y de mediar entre todo tipo de redes, permitiendo entornos heterogéneos sin ningún problema. Pero en dos programas, si puedes ejecutar programas de otros SO para Mac, tienes Basilisk 2, capaz de crear un Macintosh virtual y ejecutar MacOS para M6.8K sin problemas. Para Windows existen varios programas que permiten hacer funcionar programas de Windows, CrossOffice para entornos de oficina, WinX para juegos y la versión libre de estos Wine, que permite ejecutar la mayoría de los programas. Si el programa es para MS-DOS existe DOSEMU, un emulador de MS-DOS, bueno, no exactamente, más bien habría que decir de 386, donde podrás ejecutar a pantalla completa, como en la realidad. O en ventana de X Windows, cualquier programa para este SO. Además de estos existen VMware, Comercial y Bosch que crean PC virtuales donde ejecutar cualquier sistema operativo. Estabilidad Linux es robusto. No se colgará el SO una aplicación si está mal hecha, por supuesto que se colgará, pero no afectará al resto del sistema. Nunca tendrás que reiniciar el ordenador porque un programa lo ha colgado. Hay que notar que es posible bloquear el teclado o la pantalla, pero eso no significa que se cuelgue el ordenador. Puedes entrar al ordenador por otro sitio, un terminal, por red, y desbloquearlo, y seguir usándolo, o si se te bloquea un programa mientras estabas conectado a internet y cogiendo correo. Quizás no puedas usar el ordenador, pero seguirá bajando el correo sin problemas. Es libre, es decir, no te costará nada. No tendrás que pagar licencias, podrás copiarlo, venderlo, instalarlo donde quieras sin problemas, pero lo más importante es que dispones del código fuente. Esto significa que si un día te encontrases con un problema del SO, no tendrías que esperar inútilmente a que su creador decidiese que era un problema importante y crees un service pack para él. SO. Tú mismo puedes solucionar el problema. O puedes indicarle a una tercero personal el problema. Y esta no tendrá que ser de la empresa que creó el SO para poder solucionártelo. Soporte parece mentira, siendo gratis, pero aparte del que te da Mandrake, SUSE, o Red Hat, si le comprar los CD a estas empresas, existen cientos de personas, de todos los idiomas conocidos, que gustosos te ayudarán a solucionar cualquier problema que tengas con Linux, y en pocos días. No dudes de unirte a las listas de distribución que hay en internet, no solo aprenderás, podrás ayudar a otros en los problemas que tengan. Adaptación Linux es uno de los SO que más rápido evoluciona, se adapta al mercado y soluciona los problemas rápidamente, como por ejemplo el bug F00F del Pentium. Linux fue el primero en tener solución, soporta el sistema FAT32 de Microsoft antes que sus propios sistemas operativos, Windows NT4. Ha sido de los primeros en estar disponible para las arquitecturas Athlon 64 y un largo etcétera de cosas. Prácticamente las mayores pegas que se le puede echar a Linux son: dificultad de configuración. No es exacto, simplemente no hay botones, se hace todo por ficheros de configuración ASCII. Además, actualmente las distribuciones incluyen su propio GUI, interfaz gráfica para el usuario, para la configuración del equipo, aunque esta depende de cada distribución. Hay pocos juegos, los hay, no todos pero sí muy buenos, Quake II, Doom II, Abuse, FreeSIP, Descent y un montón de ellos sencillos. Las distribuciones Linux es libre, eso significa que cualquiera puede cogerlo y vendértelo, o regalártelo. Pero Linux además es solo un pequeño programa, el kernel, que solo no vale de nada. Así que existen una serie de empresas o grupos de gente que se dedica a unir Linux a un grupo de aplicaciones, en muchos casos libres también, en otros no. Meterlo todo en un CD o discos y distribuirlo. Veremos por encima las principales que hay. Red Hat es una de las empresas que más influye en el mundo Linux actualmente. Tiene dos tipos de distribución, una, la de pago, que incluye software comercial, y otra, la gratuita que sustituye este software comercial por otro con licencia libre. A Red Hat hay que agradecerle el sistema de paquetes RPM, que es el adoptado por el LBS. Linux Base Estándar es un conjunto de normas para conseguir que un programa funcione perfectamente sin importar en qué distribución se instale. Paquete es un fichero donde se han metido un programa, junto con la información necesaria para su correcta instalación. Esto ahorra el tener que compilar el fichero, como se hacía antes. Te avisa si falta algo en el ordenador que instalas, y te permite desinstalar el programa sin ningún problema. Básicamente existen tres tipos de paquetes, los RPM, los DEV y los CGZ. De estos dos hablaré más adelante. La instalación de Red Hat muy sencillo, con menús que guían al usuario en la instalación, y una instalación gráfica permiten, junto a una guía bastante bien hecha, que cualquiera pueda instalar esta distribución. La única pega es cierta costumbre de Red Hat a apurarse al sacar las distribuciones, lo que hace que sea necesario recoger varios parches de internet si tienes una versión vieja. Debian, esta distribución siempre ha sido famosa por su fiabilidad, estabilidad y por ser completamente gratuita. El resto de las distribuciones suelen incorporar programas shareware o con licencias restrictivas. Tiene el sistema de paquetes .dev, bastante más potente que el RPM, aunque menos extendido. Incorpora la herramienta Alien, que le permite utilizar paquetes de cualquier otra distribución. Su instalación es sencilla, destacando sobre las otras en que dispone de varios paquetes de programas para una misma tarea, llegando a acumular más de 7.000 paquetes. Como consejo, si te decantas por Debian, no instales ninguno, y cuando necesites hacer X, busca el paquete que te permita hacer X e instálalo. SUSE, esta distribución alemana, basada en RPM, es la segunda opción empresarial más utilizada, incluye KDE y la herramienta de configuración YST, muy cómoda de usar. Recientemente ha sido adquirida por Novell, e IBM tiene una gran influencia sobre ella. Slackware, esta distribución tiene el mérito de haber sido mantenida por una única persona. Usa el sistema de paquetes TGZ. Este sistema es muy rudimentario e incluye muy pocas facilidades para el usuario. No cumple la organización estándar de ficheros de Linux y no incorpora ningún programa de configuración, con lo que todo se configura a mano. Así todo, es una de las más veteranas, y la gente que la instalo, normalmente por primera vez, es reacia a cambiar. Además, es ideal para experimentar. Mandrake, esta distribución francesa, está basada en Red Hat y se diferencia de esta en... está compilada para Pentium, con lo que todo funciona más fluido. En contra, no podrás instalarla en un 486. Tiene el sistema de instalación más cómodo y automatizado, autodetectando y configurando la mayoría del hardware. Esta distribución está muy indicada para entornos de escritorio. Gentoo, esta distribución, de reciente aparición, se diferencia de las demás por instalar todos los programas desde el código fuente, recompilándolos, lo cual es lento, pero asegura la máxima optimización y estar a la última en cuanto a versiones, requiere amplios conocimientos de Linux. ¿Y qué distribución elijo? Esa es una pregunta complicada. Lo ideal sería que probases varias y eligieses en función de con cuál estás más a gusto. Si un usuario de escritorio, probablemente la mejor sea Mandrake. Otra opción es Red Hat. Tan fácil como Mandrake, pero con mucha más experiencia en el mercado, esta es también la recomendada si necesitas instalar un servidor o requieres el respaldo y soporte de una empresa detrás. Si quieres un sistema GNU, Linux 100% y gratis, entonces Debian. Total, en el fondo da igual, son todas Linux. ¿Dónde conseguir Linux? Existen dos opciones, comprarla o conseguirla gratis de Internet. Comprarla, hay algunas distribuciones como Red Hat Enterprise, solo está disponible a través de suscripciones, con una cuota periódica, otras requieren un único pago. Encaja, en una tienda de informática, en grandes almacenes o en la web de la distribución. Tiene las ventajas de incluir un manual, programas comerciales y soporte técnico por un periodo de tiempo. Con una revista, tiene la ventaja de poder comprarla en el kiosco de la esquina, y es relativamente barato. Como desventaja, sola suele ser el primer CD y no siempre tiene la calidad de espera. Por último, puedes comprar un conjunto de CDs pregrabado, idénticas a las que te bajarías gratis de Internet, de HTTP/URL o HTTP/URL, a un precio muy ajustado. Obtenerla gratis. Puedes bajarla de la página principal de la distribución. Además, hay sitios dedicados a almacenar imágenes ISO que luego puedes grabar en CD, como HTTP/URL. Instalación de Fedora Red Hat. Para la instalación de Linux es necesario un ordenador que tenga espacio en disco duro disponible. No basta con que desde otro SOPE Windows aparezca el disco con espacio vacío. Este espacio tiene que no pertenecer a ninguna partición. Si se desea conservar el SO anterior para un arranque dual, y este ocupa todo el disco duro, habrá que recurrir a una herramienta de terceros, PE, Partition Magic, para hacer espacio a Linux. Si Linux va a ser el único SO del ese ordenador, no importa el estado del disco duro. El proceso de instalación es muy parecido en todas las distribuciones. Para ilustrar este capítulo utilizaremos Fedora Core 1, la versión libre de Red Hat. Inicio de la instalación. La mayoría de los CD de instalación de Linux son autoarrancables. En ocasiones puede ser necesario buscar en el programa de configuración de la BIOS del ordenador la opción para que arranque desde CD, así que metemos el CD y encendemos o reiniciamos el ordenador. Pantalla del bootloader y verificación del CD. La primera pantalla pertenece al bootloader, suele estar en inglés, y además de unas pequeñas instrucciones. Nos permite indicar algunos parámetros que pueden ser de ayuda en casos de PC poco compatibles y que den problemas al instalar. Tras pulsar intro para la instalación gráfica por defecto, en la instalación de Fedora nos permite comprobar la integridad de los CD, esto es, que no están rayados o mal grabados, lo que nos asegurará un contratiempo menos durante la instalación. Una vez terminado este paso, arranca el instalador gráfico. Opciones de instalación. Se nos pregunta el idioma en que se va a realizar la instalación, independiente del que luego utilice el usuario, la configuración del teclado y del ratón. Para asegurar que no hay problemas en los siguientes pasos. En caso de no detectar el monitor, se nos pedirá que indiquemos cuál es en una lista. Tras esto se nos pregunta el tipo de instalación que deseamos, en caso de querer instalar ninguno de los roles predefinidos. La opción personalizada nos permitirá más adelante decidir uno por uno qué programas queremos que lleve el SO. La siguiente pregunta es si deseamos que el ordenador cree las particiones automáticamente, o lo queremos hacer a mano. En el caso de hacerlo a mano, aparecerá Disk Druid para que las realicemos. Es necesario al menos crear una partición de swap, idealmente del doble del tamaño de la memoria RAM, y al menos 64 megabits, para equipos con mucha RAM, 256 megabits o más, esto es opcional. Aunque recomendable para mejorar su funcionamiento. Tiene que haber al menos una partición de root, montada en, con espacio suficiente para el sistema. Pantalla de presentación y Disk Druid. Se configurará el bootloader, permitiéndonos arrancar Linux u otro SO que estuviese en el ordenador. Se nos pedirá información sobre los idiomas que estarán disponibles en el ordenador. Se configurará la zona horaria. Se pedirá información sobre las tarjetas de red, dirección IP y otros datos. Se nos dará la opción de activar un firewall en el equipo para aumentar la seguridad. Se nos pedirá una contraseña para el administrador del equipo, el root. Configuración del bootloader y de la zona horaria, instalación de los paquetes de software en el caso de que eligiésemos la instalación personalizada. Ahora nos aparecería el listado de paquetes disponibles, deberemos elegir los que deseemos, así como sus dependencias. Recordar que más tarde siempre se puede volver a instalar software que en un primer momento no instalamos. Así que si no sabemos qué instalar, podemos no instalarlo y hacerlo más adelante cuando lo necesitemos sin ningún problema o merma de rendimiento o calidad. Se procederá a formatear las particiones y montarlas según la información que se proporcionó antes. Tras esto, el programa de instalación procederá a instalar los programas, pidiéndonos los CD en cada caso y configurando las partes que sean necesarias. Selección del software a instalar y petición del segundo CD. Una vez terminada la instalación de los programas, nos ofrecerá la opción de crear un disco de arranque para posibles emergencias y tras eso nos mandará reiniciar el ordenador. Primer inicio. Durante el primer inicio se configurarán aquellas partes del SO que no pudieron o no debían ser configuradas durante la instalación. Ahora aparecerá el acuerdo de licencia, que debemos aceptar si estamos de acuerdo. También se configurará la hora del sistema. Además, se nos permite crear los usuarios, al menos uno. Recordemos la mala idea que es usar root siempre. Se configurará hardware menos importante para el funcionamiento del ordenador, como PE, la tarjeta de sonido. Y por último, se nos preguntará si tenemos CD adicionales con software, para que el sistema sepa que están disponibles a la hora de listar los programas que se pueden instalar. Tras esto quedaría preparado para el uso, no siendo necesarios más reinicios, excepto en el caso de compilar un kernel nuevo. Manejo y configuración manual de Linux. Manejo y configuración usuarios por ser multiusuario, varios usuarios. Personas o una misma persona en varios sitios, puede estar usando el ordenador a la vez, bien por varios terminales, en el caso de que estén conectados al ordenador, por el puerto serie. Por ejemplo, a través de Telnet, o mediante las consolas virtuales, a estas se accede de manera general pulsando Alt más FX, siendo X un número generalmente entre el 1 y el 6. Aunque esto varía y se puede configurar a tu gusto, como todo en Linux. Si estamos en una sesión X, no funcionará, tendremos que usar CTRL más Alt más FX. Que nadie se espere encontrar otra sesión X vacía, aparecerá otra sesión en modo texto. Si queremos tener dos pantallas X a la vez, deberemos lanzarla segundo a mano desde la sesión de modo texto, es fácil, pero consume mucha memoria, o utilizar los escritorios virtuales, que es bastante más práctico. Al principio te pide un login, esto es el nombre por el que se te conoce dentro de la máquina. Después de eso, una clave te debe haber proporcionado tu administrador. Y al menos la de root deberías haberla definido durante la instalación, si la has hecho tú, si no te gusta después de haber entrado. Esto es introducido los dos valores correctamente. El primero aparecerá en pantalla, pero el segundo no. Es una medida de seguridad, para que no puedan ver lo que tecleas. Puedes cambiarlo, basta con escribir password, y te pedirá el antiguo, para comprobar, y que escribas es nuevo dos veces, para verificar que está bien escrito. Ahora estás en el prompt del sistema. Verás algunas cosas y al final el signo dólar si entraste como usuario normal y almohadilla si entraste como root. Si has entrado como root, créate un nuevo usuario. Con Add User nombre, te hará un par de preguntas. Nombre, clave, grupo al que pertenece, dirección, teléfono, directorio del home, Introduce el nombre que quieras para el login, la clave. Y el resto admite los que te propone. Por ahora vale con lo que el ordenador da. Luego, cuando estés más experimentado, ya comprenderás para qué sirven y cómo modificarlos. Ahora lo interesante es salir, si quieres acabar la sesión, por ejemplo, para entrar como otro usuario, muy habitual si eres root. El root solo debería ser utilizado en casos de necesidad. Por ejemplo, cuando quieres instalar algo, o quieres cambiar algo de la configuración, en cualquier otro caso es recomendable ser un usuario normal, por seguridad y por comodidad. Aunque al principio te parezca poco cómodo el estar cambiando cada 2x3 de usuario, cuando tengas el ordenador a tu gusto, no necesitarás entrar como root para nada. Basta con escribir logout o exit, más o menos son lo mismo. Como root además puedes cambiar las contraseñas de otros usuarios, incluso sin falta de recordar la antigua, con password usuario, muy útil en casos de olvidar la contraseña. P.E. Hay ocasiones en que necesitas hacer algo como otro usuario. La orden su usuario nos preguntará la contraseña de usuario. Y si es correcta, nos transformaremos en ese usuario hasta que salgamos de la sesión, momento en que volveríamos a ser el usuario anterior. Esta opción puede estar desactivada por motivos de seguridad en algunos ordenadores, así que quizá necesites consultar al administrador del sistema. Álvaro Alea, manejo y configuración. La administración de usuarios también se puede hacer de manera gráfica shell y comandos bash una vez entrado en una sesión en Linux, si esta es en modo texto. Lo primero que nos encontramos es el prompt del sistema, y esto es debido a que se está ejecutando un shell, y este espera órdenes. Este shell es el programa que interactúa con nosotros y transforma nuestras órdenes en acciones para el SO. En la mayoría de los casos suele ser BASH, Bourne Again Shell. Una versión mejorada del shell creado en la Universidad de Bourne y que se considera un estándar dentro de Unix. Si en este shell escribimos una palabra, el shell comprobará primero si es un comando interno y lo ejecutará, o después buscará a través de una serie de directorios predefinidos un archivo con ese nombre, y si es ejecutable lo ejecutará, pasándole el control de la sesión hasta que el programa acabe y volvamos al shell en espera de otra orden. Hay que destacar que no sirve que un programa esté en el directorio en el que estamos, ya que por seguridad, el shell no busca el programa en el directorio actual. Solo en una lista de sitios, directorios, donde sabe que hay programas seguros, evitando así una de las formas de entrada de virus. Para saber por qué sitios busca, podemos escribir set grep path que nos mostrará la lista separada por opciones de comandos. Normalmente todos los programas permiten opciones, por ejemplo ls permitía apl, etc. Las opciones se suelen colocar justo detrás del nombre del programa, antes que los otros parámetros, por ejemplo en el caso de ls sería ll usr doc, aunque suele funcionar si lo colocas en otro sitio, lo normal es ahí, por facilidad a la hora de leer el comando y pensar lo que hace. Cuando hay varias opciones, lo normal es que se puedan colocar juntas, así podríamos poner ls pla para usar las tres opciones. En ciertos casos especiales se podrá además omitir el guión, aunque lo normal es ponerlo. También en algunos casos es posible utilizar opciones largas. Así es lo mismo usar en lsa que all. En estos casos se utiliza un doble guión para diferenciar all de all, all. Moviéndose por tu Linux, según entras en una sesión de Linux, estás en tu home, también llamado tilde, es un sitio del disco duro, reservado para ti, donde vas a poder hacer lo que quieras. Fuera de este sitio no vas a poder tocar nada. Ver pero no tocar, normalmente suele ser home, nombre de login, A veces aparece delante del prompt. Si no teclea PWD y te dirá dónde estás. Si eres root, lo normal es estar el root y puedes ver y tocar todo, absolutamente todo. Por eso no se suele recomendar entrar como root. El disco duro está organizado en directorios o carpetas, unas dentro de otras. Por ejemplo, está la principal, el raíz, de ahí cuelga varias, home, usr, var, lib, tus estás dentro de home. De stand cuelgan a su vez otras, tú estarás en una en concreto, yo entro con login pepe, y estoy ahora en home pepe, como una está dentro de otra. Las puedes escribir juntas separándolas por el signo. La carpeta en la que ahora estás, sea cual sea, la puedes llamar como. Y la carpeta de la que cuelga en la que estás el. Cualquier carpeta puede tener más carpetas, o ficheros. Los ficheros son como hojas de papel dentro de las carpetas, puede ser una carta. Una foto o un programa, eso da lo mismo. Cada una tiene un nombre que la identifica, y que es diferente al resto de esa misma carpeta, aunque puede ser igual al de otro fichero o carpeta que esté en otro sitio diferente. Para ver lo que hay en la carpeta en la que ésta se escribe LSP, el P puede que no sea necesario. Según qué Linux, Unix utilices, verás que aparecen todos los archivos y las carpetas que cuelgan de él aparecerán con el signo, detrás. P hace que aparezca este signo. Sin él no habría diferencia entre carpetas y ficheros. También es posible que aparezcan de colores. O con otros signos, asterisco y arroba por lo menos son comunes. También puedes ver el contenido de otra carpeta. Si escribes su ruta detrás, EJ, LSP, LSP, USR, DOC, LSP, HOME, PP. Si lo que quieres es moverte por las carpetas, utiliza CD seguido de donde quieres ir. Así CD te llevará a la raíz. CD tilde a tu home, CD a secas hace lo mismo. Útil si te pierdes por ahí. CD, USR, DOC te lleva al directorio de documentación del sistema. Investiga un poco por tu ordenador con LS y CD para ver lo que hay. Si quieres crear una carpeta, o varias, lo puedes hacer en tu home, usando mkdir y el nombre de la carpeta que quieres crear. Luego entra en ella con cd. Para borrar una carpeta escribe rmd y rnombre, pero la carpeta tiene que estar vacía y tienes que tener permiso para borrarla. Eso por ahora no importa qué es. Tienes permiso para borrar todas las que consigas crear, con eso vale. Conseguir información en Linux. Lo normal es que tenga información de todos los comandos que puedes utilizar. Esta se encuentra principalmente en cuatro sitios. Las páginas man. A estas se accede escribiendo man capítulo nombre barra baja de barra baja comando, donde capítulo es el capítulo del manual a consultar. Déjalo en blanco, y el ordenador suele acertar solo. Capítulo en un número. El 1 corresponde a los comandos que los usuarios normales pueden utilizar. 2 es la referencia del programador. 6 son los juegos. 8 los comandos que solo root puede usar, etc. Hay varios. Si simplemente te interesa saber qué hace un comando, bastante más útil que las páginas del man será la orden apropos nombre barra baja del barra baja programa que te dice qué hace el programa. O te informa de programas similares. Si no sabes qué comandos existen, pulsa Tab. Tab te da todas las posibles opciones que tienes a la hora de escribir comandos. Quizá tengas que pulsarlo dos veces. Y contestar ese o y a la pregunta de si quieres verlos todos. Además te permite completar comandos. Así para escribir shutdown. Basta con escribir shut y Tab para que el ordenador lo complete. Si quieres ver todos los comandos que empiezan por A, pulsa la A y luego Tab. También te puede ser de utilidad saber que todas las páginas del man se encuentran almacenadas en tres o cuatro directorios, USR, man, USR, local, man y USR, local, man. Dentro de este encontrarás una serie de carpetas con los idiomas disponibles. EJ es para el español, D para el alemán, y carpetas con man 1, man 2, etc., que son los capítulos. Dentro de estas estarán los ficheros de ayuda, suelen estar comprimidos. Pero te vale para sacar el nombre, así la ayuda del LES será algo así como LES, GZ LES, X, GZ o LES, 1, GZ o algo similar. Para salir del MAN suele bastan con pulsar Q e intro. Otra ayuda muy completa suelen ser las páginas info. Para ello teclea info y accedes a un programa donde verás una lista de todas las opciones. Info es un poco suyo a la hora de usarlo. Pero esta hay y es útil porque para algunos programas no hay página MAN, solo info. Además sueles tener más información y o ayuda en la documentación, que siempre se encuentra en USR, Chef, Doc, nombre de programa. Para verla, entra en el directorio que te interese y utilizando CAD, MORG o LES, son tres programas que te permitirán ver ficheros, al cual más cómodo, en ese orden, seguido del nombre del fichero. Si el fichero acaba el GZ, lo usual es que esté comprimido, usa ZLES para verlo. Si acabéis en html.txt.dev, as.pdf, no podrás verlo, necesitas un programa especial. Además, es posible que te interese crear tus propios documentos, podrás crear los que quieras en tu home usando Vi, el editor que normalmente se usa en Linux. Es bastante cómodo cuando le coges el tranquilo para empezar. ESCII luego o para empezar a escribir ESCII luego. WQ para guardar los cambios y salir ESCII luego. Q. Para salir sin guardar los cambios ESCII luego. Help para una completa información sobre cómo usarlo. Al final de los apuntes hay un apéndice mucho más completo sobre Vi. Si tienes suerte y tienes GNOME o CAGDA instalados, tendrás un bonito programa que te permitirá ver la anterior documentación de una manera muy cómoda. Además, si estás en X deberías probar cosas como XMAN, TKMAN, TKINFO, que son versiones gráficas de los anteriores programas. Comodines como SELL, intérprete de comandos, el programa que intenta comprender lo que tú dices y lo ejecuta. Normalmente suele ser el BAS, este permite usar comodines, como las cartas, a la hora de escribir un nombre de fichero. Además, la tecla Tab te permite completar rutas a la hora de escribir. Escribe Jo y pulsa Tab, verás cómo aparece Home. Los principales son asterisco y los corchetes. Así el asterisco sustituye a cualquier grupo de letras. FP asterisco vale para Pepe, Pepa, película y P. El solo vale para una letra, así Pep. Vale para Pepe, Pepa, pero no para película. Los corchetes valen por un conjunto, así Pep, AE. Vale para Pepa, Pepa, Pepe, pero no para Peps, ni para Pepe. En Unix son muy importantes las mayúsculas y las minúsculas, hasta el punto de que puedes tener dos ficheros que se llamen igual, por ejemplo Pepe y Pepe, ya que uno tiene mayúsculas y otro no. Además puedes usar letra inicio, letra final, ejemplo, AD, asterisco. Vale por cualquier fichero que empiece por A, B, C o D. Hay que tener en cuenta que los nombres que empiezan por se supone que están ocultos. Al hacer un ls no salen. Necesitas lsa. Pruébalo en tu home. Verás cómo aparecen varios ficheros que no sabías que estaban ahí. Y el asterisco no los pilla. Es necesario indicar asterisco para que los coja. Tú verías, en Unix existen los conceptos de entrada estándar, salida estándar y tuberías que debemos aprender a manejar. En Unix se utiliza una filosofía diferente a Windows, En Windows estamos acostumbrados a megaprogramas que hacen de todo, en Linux. Lo normal es utilizar pequeños programas específicos que saben hacer una y solo una cosa. Estos programas normalmente cogen los datos que necesitan de la entrada estándar y de la línea de comandos, parámetros y opciones, y dan sus resultados por la salida estándar. Después, puedes coger la salida de un programa y pasárselo como datos a otro. Para realizar tareas más complejas, esto se realiza con las tuberías, el carácter, que se obtiene con ALTGR+1. Y mediante shell scripts, pequeños programas como los .bat del MS-DOS, si la tarea es complicada o se va a repetir varias veces. Por defecto la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es la pantalla, pero puedes hacer que sea un fichero con las teclas a pulsar, para ello usar comando menor que fichero. Si el resultado del programa quieres que pase a un fichero, en lugar de a pantalla usar comando mayor que nombre de fichero, pero ojo que mayor que borra el fichero que hubiese y lo sustituye por el resultado del programa. Comando mayor que fichero no lo borra, sino que lo añade al final. Por último, se pueden usar tuberías. Hay ocasiones en que lo que nos interesa no es conservar el resultado de un programa, sino pasárselo a otro como datos, como entrada estándar. Sin necesidad de usar un fichero temporal como podríamos hacer con comando 1 mayor que file.tmp, comando 2 menor que file.tmp, rmfile.tmp. Para esto utilizamos las tuberías, quedando el conjunto de tres comandos anteriores como comando 1, comando 2. Así, por ejemplo, sort coge lo que haya a la entrada y lo ordena y lo pone a la salida. Si quieres ver un ls ordenado, usar ls sort. Si además quieres que el resultado aparezca en un fichero, usar ls sort mayor que fichero. Además, puedes usar la salida de un programa como opciones para otro. Si pones el comando entre acentos graves fin, name acento ls acento, por ejemplo, buscaría por todo el disco duro fichero que se llamasen igual que los del directorio actual, dados por ls. Uso de unidades de disco. Hasta ahora hemos estado trabajando desde el disco duro, suponemos, en nuestro directorio home, pero en un ordenador normal, si trabajamos en una red y estamos detrás de un terminal, esto no tendría tanto sentido. Tenemos unidades de disco, zips, CD-ROM, etc., en los que tendremos cosas que ver. En Linux, no existe el concepto de unidad de disco, que existe en otros SO. En Linux, las unidades se montan como directorios que cuelgan de donde elijamos. Así, lo normal es que la disquetera esté en floppy o en MNT. Linux es un sistema multiusuario. Eso significa que puede haber varias personas que usan los dispositivos a la vez. Imagínate qué follón si estáis dos trabajando en el mismo ordenador y al segundo se le ocurre sacar el CD de donde tú estás copiando cosas para meter uno suyo. Tu aplicación daría error y tú, si no estás delante de la unidad, no tendrías ni idea de por qué. Para evitar eso, Linux tiene dos defensas. Por un lado, el root es en principio el único que tiene permiso para montar y desmontar discos. Esto es hacer que estén disponibles para el posible usuario. La otra defensa, que no es útil para los discos, es que hasta que no desmontes la unidad, esto es la hagas no disponible a los usuarios, no podrás sacar el CD, zip o lo que sea de la unidad. Aquí es muy importante destacar que, a diferencia de los floppy de Macintosh, en que la disquetera es eléctrica y saca ella los discos, en los PC es manual. Es muy importante desmontar los disquetes antes de sacarlos, ya que de otra manera se puede perder su contenido. Es como apagar el PC sin esperar. Y no vale volver a meter el disco. Si lo sacas, Los datos se pueden borrar o corromper. Para montar se utiliza mount tipo barra baja fs dispositivo lugar barra baja montaje tipo barra baja fs es el tipo de sistema de ficheros, es la manera en que se almacenan los datos en el disco. Normalmente cada sistema operativo tiene el suyo propio, así por ejemplo MS-DOS usa FAT, Windows 95 usa VFAT, ISO 9660 para los CD-ROM, OS2 usar HPFS, Windows NT usar NTFS y Linux usa X2. En la práctica bastará con montar los discos Linux con X2, ISO 9660 para los CDs y el resto con VFAT. Dispositivo es el nombre del dispositivo a utilizar en Linux. Todos los dispositivos del sistema se encuentran en un directorio especial, en DEP. Así la disquetera suele ser DEPFD0 o DEPFD1. El disco duro suele ser DEPMDXY, siendo M la letra H si es IDE y la letra S si es SCSI, X una letra entre A la y la D si es IDE, en función de donde esté, primario master, primario slave, secundario master, etc. o un número del ID SCSI, y por último y es el número de partición, en aquellos sistemas que tengan. Es un poco complicado. Por lo general el CD-ROM será DEP-HDB o DEP-HDC. Por último hay que indicar dónde quieres que se monte, es la ruta de un directorio que esté vacío. Así para montar el típico disco de MS-DOS, puesto en la unidad A. Seria Mount ORWT FAT DEPFD0 MNT. Un CD Seria Mount ISO 9660 DEPHDB MNT. Si te has fijado, ambos se montan en MNT. No es posible montar los dos a la vez, así que antes hay que desmontarlos o montarlos en sitios diferentes. Para desmontarlos, umount dispositivo o umount lugar barra baja montaje. Todo este proceso se puede automatizar, con la configuración adecuada, para que baste con poner mount dep cdrom, por ejemplo, para que monte el cdrom. Para ellos hay que modificar, etc., fstab. Quedando como ejercicio al lector su realización. Organización de directorios. Hasta ahora nos hemos estado hablando de unos pocos directorios del disco. Si has investigado, verás que hay muchos directorios, cada uno con un significado especial. Veamos para qué valen. El directorio raíz, de este cuelgan todos los demás. SBIN contiene programas de administración indispensables, BIN contiene los programas básicos para el uso normal, root el home del administrador del ordenador, TMP es un directorio que todo el mundo puede usar como temporal. Normalmente se borra su contenido cada cierto tiempo de manera automática, lib contiene las librerías necesarias para los programas, etc. contiene toda la configuración del ordenador. Es similar al registro de Windows, cualquier programa que esté instalado tendrá un archivo en modo texto. Esto es, que lo podemos editar con un editor de textos común como puede ser BI, en algún lugar de este directorio. PROC contiene información del funcionamiento del ordenador, prueba a entrar en el y ver con cat el contenido de los ficheros que tiene. Lost Mass Phone contiene los ficheros que se encuentran después de realizar una comprobación del disco, suelen aparecer después de fallos del PC. DEP contiene los dispositivos que tiene el ordenador disponibles. BAR contiene datos sobre programas que son comunes a todos los usuarios. Records de los juegos, la cola de impresión. Los buzones de correo y los log, registros de sucesos en programas. De los demonios, programas que siempre están funcionando aunque no lo veamos ni los notemos. MNT, floppy, CD-ROM. Dos son directorios donde se suelen montar los sistemas de almacenamiento, depende de cada distribución o administrador. Home. De aquí cuelgan todos los home de los usuarios del sistema. USR. Dentro de este directorio hay varios directorios no imprescindibles, USR. SBIN. Programas de administración no indispensables, USR. BIN. Programas de usuarios no básicos, USR. Games, juegos y programas que pueden comprometer la seguridad. El superusuario no suele poder usarlos. USR. Lib. Librerías de los programas de USR. XXX. USR. MAN. Páginas de los manuales. USR. DOC. Documentación de todos los programas instalados. USR. SRC. Fuentes de programas para compilar. Normalmente el kernel. USR. X11R6 es el sistema de ventanas X Windows System. Dentro de él encontrarás MAN, BIN, lib, etc. USR. Local. Este directorio es como USR. Tiene su BIN, su lib, su MAN, pero se refiere a programas o datos propios de ese ordenador. Es decir, aquellos que no serán visibles en otros ordenadores conectados en red. Es posible compartir el mismo disco duro entre varios ordenadores. De esta manera, por ejemplo, da igual en cuál te pusieses, siempre tendrías tu home y tus aplicaciones. También es donde se instalan las cosas que se compilan en el ordenador, sin utilizar un sistema de paquetes y se quiere que estén disponibles para los usuarios. Otros comandos interesantes: supongo que tendrás un montón de fichero basura de tus últimos experimentos, rm fichero, s, elimina el, los fichero, s, que le indiques, y mucho ojo, porque no se pueden recuperar de ninguna manera. Además, rmrf directorio borra el directorio y todo lo que hubiese dentro, y tampoco se puede recuperar. Sobre el manejo de ficheros, pocas cosas quedan por ver. Únicamente destacaría el comando para mover, mv. Este permite dos operaciones. Por un lado, nos permite cambiar un fichero de sitio. Para esto es necesario que tengamos permiso de escritura sobre ese fichero y el lugar de destino, simplemente indicando mv nombre barra baja origen ruta barra baja destino. Cabe destacar que es posible no solo mover fichero, sino también directorios, o todos los ficheros de un directorio utilizando comodines. La otra operación que se puede realizar con mv es el cambio de nombre. Así basta con indicar el nombre de un fichero o directorio, y luego su nuevo nombre. Otra cosa interesante es saber cuánto espacio estamos ocupando en un determinado directorio. Basta con escribir du. Para saber el espacio que hay libre en el disco, utilizaremos df. Si queremos borrar la pantalla, utilizaremos clear. Con esto estarían vistos los comandos básicos para desenvolverse por el sistema operativo. Procesos y niveles de inicio. Control de procesos con el comando ASO TOP, que es interactivo, se pueden ver los procesos, programas, que están funcionando en ese momento en el ordenador. Algunos de estos programas están funcionando de manera transparente desde el inicio del SO y se les denomina daemons, demonios. Y son los encargados de que funcionen los distintos servicios que da el SO. Entre otra información, muestran el PID, un número único en ese momento para cada proceso, que nos permitirá más adelante modificar el proceso. Estos procesos se pueden controlar de varias maneras, pues es posible cambiarles la prioridad, para hacer que estén funcionando pase lo que pase, o solo en momentos de poco uso del ordenador. Así como enviarlos a segundo plano, para poder seguir trabajando en el SEL mientras se ejecutan, o terminarlos antes de tiempo. Si cuando lanzamos un programa añadimos y al final, este se ejecutara en segundo plano. Devolviéndonos inmediatamente al prompt, un programa normal puede ser suspendido pulsando CTRL. Z, recordemos el ZZZ de dormir, o cancelado con CTRL, Z. Para continuar la ejecución de un programa suspendido escribiremos FG o BG si queremos que se siga ejecutando en segundo plano. Jobs nos muestra qué programas hemos ejecutado en esa sesión, así como cuáles están parados y cuáles funcionando en segundo plano. Muestra además un número después del signo por ciento, que es relativo y puede ser utilizado en lugar del PID, P, E, BG por ciento 2 llevaría a segundo plano el penúltimo, el último sería por ciento 1. Programa que hayamos ejecutado, y que aún no haya terminado. Nice prioridad programa, o Renis prioridad PID, permite lanzar un programa con una prioridad diferente, o cambiarla de uno que ya se está ejecutando, desde 20, que es la mínima prioridad. 0 la prioridad normal o menos 19 máxima prioridad. Solo root puede poner prioridades negativas. Kill PID, termina el programa que tenga ese PID. Kill all programa, termina todos los programas que se ejecuten con ese nombre. Es posible terminar el programa de diversas maneras. Con kill menos 9 o kill 15, en función del tipo de terminación que queramos. Servicios desde que se arranca el ordenador hasta que aparece login. Se ejecutan una serie de programas que se encargan de configurar el ordenador y lanzar los diferentes demonios o servicios que estarán funcionando todo el tiempo. Para hacer más versátil al ordenador, se le ha dotado de la posibilidad de definir niveles. Quizás fuese mejor llamar los roles. Pues no todos son tienen un orden con respecto a los demás, en función de los servicios necesarios. Este sistema está basado en el Unix System V, existe otra opción basada en el Unix BSD, pero no es tan utilizada. Así el nivel 0 se ejecuta al arrancar, el 6 al reiniciar y 1 es el modo monousuario, para administración. Los niveles 2 al 5 están disponibles para que el usuario defina hasta 4 roles de funcionamiento. Así P. E. El 5 suele ser el único en que se ejecuta el servidor gráfico X, aunque todo esto es configurable. Existe un directorio, etc., init, de donde están shell scripts de cada uno de los servicios disponibles. Existen además una serie de directorios, etc., rc, n donde n es el run level, que contienen enlaces simbólicos a los shell scripts de, etc., init, d. El nombre del enlace tiene una forma especial. xn en shell script, donde x puede ser una s, star, o un k, kill, y controlar a que ese servicio se inicie o se termine al entrar en ese run level. Después nn es la prioridad de ese servicio, servicios con la prioridad más baja se iniciarán antes que aquellos con la prioridad más alta. De esta manera es posible p, e, controlar que el servidor web S80 Apache por ejemplo, no se inicie hasta que se haya iniciado la red S30 Network, por ejemplo. Además de administrar los servicios a través de los nombres y los enlaces, están disponibles herramientas gráficas una administración más cómoda. Herramienta de configuración de servicios. Acá a Run Level Sinet existe un tercer tipo de servicios, normalmente de red, que no se ejecutan como demonios, sino bajo demanda. Estos servicios se controlan desde un archivo de texto en barra etc. barra inet.com. El que un servicio, P, E, un servidor de páginas web, se ejecute como demonio o bajo demanda, dependerá del uso, si va a ser intensivo, o solo se utilizará de vez en cuando. Además, los demonios consumen más memoria del sistema, pero los servicios de inet tardan más tiempo en empezar a funcionar. Administración del equipo permisos Linux, Unix son sistemas multiusuario, donde mucha gente puede estar usando el mismo disco duro. Así que debe haber un sistema que sea capaz de poner un poco de orden a todo esto y decidir de quién es cada cosa, y quién puede usarla. Todo en Linux tiene un dueño y un grupo, El dueño es generalmente el que lo creó, aunque se puede cambiar. Y el grupo es un grupo de usuarios que tiene privilegios especiales sobre el resto del mundo. Imagina que una empresa usa un ordenador, y dentro de esa empresa hay departamentos de marketing, investigación y dirección. Es posible crear grupos de usuarios que pertenezcan a uno o más de esos grupos y tener ficheros que un grupo vea y otro no, por ejemplo, para evitar que los de marketing cotillen lo que hacen los de investigación. El dueño, además, puede tener otro tipo de privilegios sobre el grupo, e.j. Puede, además de verlo, modificarlo. Para ver los permisos y dueños de un fichero utiliza LSL. Verás que aparecen columnas. La primera es una letra, que indica el tipo de archivo que es, y un grupo de guiones, X, W y R. Luego un número, y luego dos nombres o números, el primero, el dueño del fichero, y el segundo, el grupo. Luego aparece tamaño y fecha de creación, y por último el nombre del fichero. Para cambiar el dueño, show nombre fichero, S. Para cambiar el grupo, chgrp nombre fichero, S. O todo de una vez, show nombre, grupo fichero, S. La primera columna de LSL indica los privilegios o permisos de cada tipo de usuario, además del tipo de fichero. La primera letra será una D si es un directorio, un guión si es un fichero normal y otro signo si es un fichero especial. Luego hay tres conjuntos de letras XRW, o en su lugar guiones, indican los permisos del dueño, del grupo y del resto de usuarios. La X indica que es un fichero ejecutable, un programa, y según donde aparezca lo podrán ejecutar el dueño, grupo y, o todos los usuarios. La R indica quién puede leer ese fichero. La W indica quién puede escribir, o modificar o borrar, ese fichero. Así puedes hacer que un documento solo lo puedas ver tú dándole permisos RW, o que lo pueda ver y modificar la gente de tu grupo, y el resto del mundo solo leerlo, RWRWR. Cambiar los permisos es un poco complicado. Hay que usar chmod permisos nombre de ficheros permisos puede ser gente más acción más permiso, siendo gente u, usuario, g, grupo, o, los otros. La acción un guión para quitar el permiso y el signo más para darlo y luego x, r y, o w según el permiso, así. Chmod go más rw fichero hace que el grupo y todo el mundo puede leer y escribir el fichero. Chmod o rwx fichero hace que los otros no pueden ni leer ni escribir ni ejecutar el fichero. Además, si sabes un poco de binario y octal puedes sustituir eso por un número. Así xrwxrxr. Tú puedes leer, modificar y ejecutar. El resto solo leer y ejecutar. Sería chmod 755 fichero. Permisos RWR sería 640. Sustituye cada letra por un 1 binario y cada guión por un 0 binario y luego pásalo a octal. Con la práctica es muchísimo más rápido de usar que la opción anterior. Apagar el sistema, el ordenador no se puede apagar por las buenas, como harías con la tele. Debes antes decirle que lo vas a apagar, para que el ordenador deje las cosas en orden. El ordenador no guarda todos los datos en disco duro, los guarda en memoria, y cuando lo cree conveniente los pasa al disco duro. Así esa carta que acabas de hacer. Puede que aún no esté en el disco duro, sino en memoria. Debes decirle que pase todo lo que tiene pendiente al ordenador antes de apagar. Esto se conoce como caché. Además, ciertos procesos, otros programas que están funcionando y que no ves, he aquí la multitarea, tienen que cerrarse civilizadamente. Apagar es algo que solo puede hacer el root, o habitualmente el que está situado en la consola. Consola es el conjunto de monitor teclado principal. es decir, el que está conectado directamente al ordenador y no a un puerto serie o por Telnet. Si está situado en la consola, pulsa Ctrl Alt Del. Esto debería iniciar el proceso de apagado o reinicio de la máquina. Según lo configures, al final, deberías ver un mensaje que pone System Halted. O el típico mensaje de la BIOS al arrancar. Ahora es cuando debes apagar el equipo. Suponiendo que seas root, para apagar el equipo teclea Shutdown FH Now. No es necesario que estés en la consola, la F significa que el próximo arranque sea rápido. Es decir, que no compruebe los discos al iniciarse. La H significa que se pare, al final verás el mensaje System Halted. Si hubieses puesto una R se reiniciaría, y verías el mensaje de la BIOS. Now, significa que reinicies en ese instante. Si pones una hora, el reinicio se realizará a esa hora. Si pones más N, el reinicio se hará en N minutos. Esto es útil, porque se envía un mensaje a todos los usuarios que hay, indicándoles que en N, o a la hora X, se reinicia el ordenador, y de paso impide nuevas entradas de usuarios. Si hubiese un proceso de reinicio en curso, por ejemplo, has dicho que reinicie dentro de 5 minutos, puedes cancelarlo con Shutdown C. Instalación de software en Linux, los programas y las librerías vienen en paquetes. En el caso de Red Hat con la extensión RPM, en estos paquetes, además de los programas y archivos necesarios, viene información de dónde hay que instalarlo, que es un sitio fijo, si necesita algún otro paquete para funcionar y si dará problemas con otros ya instalados. De esta manera es muy sencillo controlar qué programas y dónde están instalados, evitando tener programas duplicados, obsoletos, que provoquen errores o que no funcionen, y garantizando que la desinstalación es limpia y completa. Red Hat incorpora la herramienta YUM que permite instalar programas de una manera cómoda. Si es necesario descargar de internet los paquetes que no estén disponibles. Para configurar YUM hay que utilizar el archivo /etc/yum.conf, donde de manera similar a los archivos .ini de Windows se configura de qué sitios se pueden conseguir los paquetes. Programa de instalación de software mostrando un grupo de programas. Una vez hecho esto, instalar algo es tan sencillo como escribir almohadilla yum install programa. Con el programa RPM se puede controlar de manera independiente qué paquetes hay instalados y instalar o desinstalar en función de las necesidades. Además, se ofrecen tres métodos para instalar software. Si durante el arranque se hace con el CD de instalación, el programa nos permite actualizar o instalar nuevo software sin modificar lo ya instalado. Si se introduce el CD de instalación en cualquier momento y se ejecuta el autorun, aparecerá el programa de instalación de software donde podremos elegir qué programas deseamos instalar. Este programa también está accesible desde el menú de aplicaciones. El programa app2 date mantiene el software actualizado, avisándonos y permitiéndonos instalar nuevas versiones en cuanto están disponibles. App2 date comprobando la existencia de actualizaciones. Entorno gráfico manual de Linux. Entorno gráfico: el sistema X Windows Linux es un sistema en modo texto, como puede serlo el MS-DOS. Además, incluye una extensión, el sistema X Windows versión 11, conocido como las X o como X11. Este sistema se carga encima del de modo texto, pero a diferencia de lo que sucede con MS-DOS más Windows 3.1, no disminuye su rendimiento, al ser ya de por sí Linux un sistema multitarea de 32 bits. En cierto modo es como Windows 95. Por lo anterior dicho, es conveniente empezar a aprender a manejar Linux desde modo texto. Además, hay que tener en cuenta que el sistema de ventanas de Linux se basa en una arquitectura cliente-servidor. Más o menos esto significa que el programa no tiene por qué ejecutarse en el mismo ordenador en que lo estás viendo. Y que un mismo ordenador puede ejecutar varios programas o sesiones X para uno o más pantallas. En la práctica esto simplemente significa que si tuvieses que proporcionar ordenadores a 10 personas que en un determinado momento necesitasen mucha potencia, podrías darles 10 ordenadores muy potentes, o 10 ordenadores normales y un gran ordenador que todos compartirán cuando necesiten potencia, que suele ser lo más barato. Quizás no con 10, pero sí con 100. El sistema X Windows, en un principio se creó para solucionar la necesidad de ciertas personas de ver gráficos de sus aplicaciones, o de tener más de una pantalla a la vez. Estas personas normalmente eran científicos o programadores, así que las X se limitan a dar un trozo de pantalla donde puedes dibujar o leer. Más tarde la gente descubrió que lo del ratón era intuitivo y que en lugar de teclear largas líneas de comandos era más fácil hacer clic con el ratón apuntando sobre un cuadrado con unas letras. Botón. Además, como les quedaba muy soso lo de los 3 o 4 trozos en la pantalla, decidieron añadir un marco a esos trozos llamados ventanas. Surgen así dos temas, bastante controvertidos en Linux. Los widget, o ventartilugios, como alguien llamó, los botones y demás. Los Windows Manager, los administradores de ventanas, los bordes. Los Windows Manager son el programa que se encarga de dar marco a las ventanas. Como cada uno hace lo que quiere, hay cientos, desde cutres como el TWM. Eficaces como el FWM2, a vistosos y barrocos como el Enlightenment. Además suelen proporcionar unos menús y alguna aplicación para hacer un poco menos inhóspitas las X, principalmente menús. O una barra de herramientas para ejecutar aplicaciones. Los widgets son los que dan aspecto a los programas. Es lo que diferencia un botón de Mac de uno de Win95 y de uno de SCO. Aquí ya no depende de lo que tú elijas, sino de lo que elija el programador. Aunque se puede cambiar a través de temas, algunos de los más conocidos son el polémico Qt, Motif, GTK, Athena, Xform. Como cada programador hace lo que quiere, suele pasar que tengas varias aplicaciones y no se parezcan nada entre ellas. Últimamente ha surgido una serie de movimientos que intentan cambiar esto. Así aparecen los gestores de escritorio, que básicamente son: Álvaro Alea Entorno Gráfico, un gestor de ventanas, una librería de widgets, un montón importante de aplicaciones tontas, el Buscaminas, el reloj, la agenda y algunas más importantes. Procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, navegador de internet, programa de presentaciones y algunas utilidades para configurar todo esto a base de ventanas. Su interés es conseguir unas X atractivas y fáciles de manejar, algunos como OpenStep, un entorno que imita NextStep, o XFCE que intenta hacer un GNOME más liviano. Aunque hay dos que destacan sobre los demás en cuanto a porcentaje de utilización. Cagda ya en su versión 3.1 junto con Cofis, su principal achaque es que el widget está desarrollado por una empresa privada y puede cortar su futuro desarrollo. Aunque esta posibilidad es mínima gracias a que Qt ya es software libre, el aspecto es soberbio. Está programado en su mayoría en C++. Entre los programas que destacan de KDE están Quanta, editor de páginas web, con opción WYSIWYG, similar a Dreamweaver QCAD. Programa de CAD Scribus, programa de autoedición similar al Quark Express K3B. Programa de grabación de CD similar al Nero Known, está basado en GTK, un widget completamente libre, y con unas vistas un poco más altas. Known no solo da las aplicaciones con un aspecto único. Intenta dar toda una serie de objetos para el desarrollo de aplicaciones, programables en una multitud de lenguajes, Java por la versión 2.0, y también tiene un conjunto ofimático tipo Office, aunque menos integrado que este y con la falta de algunos programas. Interesa destacar que OpenOffice.org va a sacar próximamente una versión nativa de su suite ofimática para GNOME, además de la propia que GNOME desarrolla. Uno de sus productos estrella es Evolution, un clon del Microsoft Outlook, del que es compatible y supera en prestaciones. GIMP, un programa a la altura de Photoshop para el retoque gráfico. Nucash es un excelente programa de contabilidad tanto a nivel empresarial como del hogar. Álvaro Alea, Administración Avanzada. Administración Avanzada, recompilar el kernel en Linux, el 99% de los drivers de hardware, así como algunas características especiales. Vienen en un paquete llamado kernel, que se distribuye en código fuente, y que es necesario configurar y compilar cuando se quiera cambiar o añadir alguna de estas características. El 1% restante lo forman fabricantes de hardware que, en lugar de proporcionar el código fuente del driver, dan ya el driver compilado, en forma de módulo insertable. Siendo las principales desventajas de este sistema el que debes utilizar la versión de kernel para la que el fabricante creó el módulo, que nunca suele ser la última, y que no puedes confiar en su seguridad, ni puede ser auditada externamente. El kernel tiene un número de versión compuesto por tres cifras. La segunda, si es impar, indica un kernel en desarrollo, y no utilizable en entornos de producción. Si es par, es un kernel estable. La última indica el número de revisión, y suele actualizarse cada poco tiempo, con soluciones a fallos y nuevos drivers. Cada cierto tiempo la versión en desarrollo se convierte en estable, añadiendo a Linux nuevas características. En el momento de escribir esto acaba de salir la versión 2.6.0, la primera estable desde hace tiempo, con nuevas características, aún así la versión 2 de abril de 22, anterior estable. Aún sufrirá alguna revisión para asegurar la estabilidad en aquellos sistemas que no quieran o no puedan usar la 2.6. Debido a que cada vez son más y más las características que tiene el kernel, muchas de ellas están separadas en módulos, piezas de kernel que solo se utilizan cuando son necesarias, y permiten reducir el tamaño general del kernel y hacerlo más manejable. Durante la configuración del kernel deberemos decidir qué partes del kernel estarán disponibles como módulos, cuáles de manera permanente y cuáles no estarán disponibles. Así p.e. si no tenemos un sistema Bluetooth, podemos configurarlo como no disponible. El sistema de acceso a CD podemos ponerlo como módulo, si el CD no lo utilizamos constantemente. En cambio, el soporte para discos duros deberemos tenerlo disponible constantemente, pues de lo contrario no podremos usar el SO. Como durante el proceso hay que compilar el kernel, es necesario tener instalado el compilador de C, así como sus herramientas auxiliares y las librerías de TK. O a partir de la versión 2.6 Qt o GTK si quieres configurarlo de manera gráfica. El kernel puede ser bajado desde www.kernel.org, donde encontraremos una lista de mirrors, esto es sitios iguales, que tienen el paquete, ya que es un archivo muy grande. Con tamaños próximos a los 30 megabits, también están disponibles parches, para en el caso de tener la versión anterior del kernel, ahorrar tiempo de descargar. El kernel debe ser descomprimido en USR/SRC. Se ejecuta Make Clean para asegurar una compilación limpia, o si quieres empezar de cero, Make MR Proper. Se ejecuta el programa de configuración MakeX Config, modo gráfico, MakeGTK Config, modo GNOME solo a partir de 2.6, MakeQt Config, modo KDE solo a partir de 2.6, Make Menu Config, modo texto. Una vez hecho esto, se procede a compilar e instalar MateDev, solo en versiones previas a la 2.6, o si cambias opciones y recompilas MateBZInage, MateModules, MateModules Install. Administración avanzada manual de Linux, tras lo cual queda copiar el kernel, un archivo llamado vmlinux desde usr, src, linux, arc, i386, boot, bzimecha, boot o al lugar donde le tengamos indicado al hilo que busque el kernel. Ejecutamos lilo para actualizar los cambios y reiniciamos. Opcionalmente puedes hacer make install, que realizará las últimas opciones por ti. Configuración de redes. La configuración de las redes en Linux se realiza principalmente en el archivo, etc., network, interfaces, donde se especificarán las características de las tarjetas de red. Su IPSI es fija, puerta de acceso, redes, etc. En la página MAN 1 interfaces, hay una completa guía de cada uno de los parámetros que se le pueden poner. La IP de los servidores de nombre de dominio se pondrán en el archivo barra etc. barra resolve.conf, así como el dominio al que pertenece ese ordenador. El nombre de la red debe estar también en etc. networks. El nombre del PC debe estar en etc. hostname. El par nombre IP debería estar también en el archivo, etc., hosts, para asegurar el correcto funcionamiento de todos los programas. Utilidad gráfica para configurar la red IP tables en caso de que el PC tenga varias tarjetas de red o que proporcione servicios de red a otros ordenadores. Debe activarse las opciones de IP tables y IP forwarding en el núcleo y pasarle al inicio las reglas de funcionamiento. Todo esto se realiza a través de ficheros en, etc., init, de como ya vimos en la sección de niveles de inicio. Servicios Samba. Samba es un conjunto de programas que permiten la integración de Linux con otros Unix o con los sistemas operativos de Microsoft. Gracias a Samba es posible sustituir un servidor NT o XP profesional con un servidor Linux. Principalmente proporciona dos servicios. Compartir archivos. Compartir impresoras adicionalmente proporciona acceso a archivos e impresoras en sistemas con Windows, servicios de identificación, gestión de dominios y otras opciones. Se controla desde el archivo barra etc. barra samba barra smb.conf y si está instalado SWAT, tiene un interfaz gráfico funcionando como un servidor web en HTTP URL. Además, también está disponible un simple interfaz gráfico. Servicios de DNS. DNS es el sistema que convierte las direcciones IP en nombre de dominio, más fáciles de recordar. Configuración local. La resolución de nombres en Linux se controla con dos archivos. Barra etc. barra resolve.conf controla el orden de los sistemas a los que se preguntara. Aquí es donde hay que poner las IP de los DNS, etc. Hosts contiene una lista de pares. IP, nombre de dominio que pueden ser resueltos sin falta de consultar al DNS, útil en pequeñas intranets donde no merezca la pena montar un DNS. En cuanto a los servidores de DNS, tenemos dos opciones en función de las necesidades. PDNS es un proxy DNS. Su misión es reducir y acelerar el tráfico entre la intranet e Internet. Es útil en pequeñas intranets con acceso a Internet. Sirve además para resolver nombres de dominio a pequeña escala, cogiéndolos del archivo, etc., hosts. Su principal ventaja es su pequeño tamaño y fácil configuración, en contra su limitada funcionalidad bind en el caso de necesitar servicios de resolución de nombres más avanzadas. Bien por tener que proporcionar un gran número de respuestas, por servir varios dominios u otras características se utiliza bind. Bind se controla a través de una serie de archivos, de sintaxis concreta. Servicios de web y FTP. Servicios web. Existen una gran multitud de servidores web disponibles bajo Linux, aunque el más ampliamente utilizado es Apache. La configuración de Apache se realiza a través de varios archivos localizados en, etc., Apache, siendo el principal barra etc. barra Apache barra httpd.com donde se configura los posibles servidores virtuales. Apache puede responder a distintos nombres y proporcionar webs diferentes a cada uno de ellos, y todo lo relacionado con su funcionamiento. Apache tiene una serie de módulos que le permiten aumentar o mejorar las características que trae. Son controlados desde barra etc. barra apache barra modules.com. Utilidad gráfica para configurar Apache. Servicios de FTP. Entre todos los servidores de FTP disponibles, por FTPD destaca por ser seguro y fácil de administrar. En barra etc. barra protfpd.conf, en archivo con una estructura similar a la de los HTML, es posible controlar por un lado el aspecto del servidor, nombre, puerto que escucha, etc. Por defecto deja entrar a los usuarios no root y navegar por el sistema de ficheros como si estuviesen en una sesión de shell. Limitarlos a su propio directorio es tan simple como añadir una línea que ponga default root tilde y reiniciar el demonio. Es posible controlar además el acceso de usuarios anónimos, a qué directorios pueden acceder, subir cosas, etc. Asimismo, se puede controlar la velocidad, número de accesos simultáneos, cuota de disco y, al igual que en Apache, crear servidores virtuales que respondan de manera diferente a distintos nombres. Servicios de acceso remoto. Existen cuatro posibilidades de acceso remoto a un ordenador con Linux. Servidor X, un ordenador ejecutando un servidor X. Puede recibir peticiones desde otro conectado en red para mostrar en su pantalla un programa. Este sistema solo es útil en equipos conectados en la misma red local. VNC. Este sistema es similar al anterior, pero además permite ser utilizado en conexiones lentas, incluso de módem, y tiene persistencia, esto es, si desconectas el cliente y conectas desde otro sitio, todo sigue como lo dejaste. Telnet es el sistema más simple y antiguo. Abre una sesión en modo texto en otro ordenador. El principal problema es que todo viaja por internet sin seguridad, incluyendo contraseñas o otros datos sensibles. SSH. SSH permite la ejecución remota de programas, incluyendo el shell, lo que en la práctica lo hace una alternativa a Telnet. Su diferencia está en que todo viaja por la red de forma cifrada, lo que aumenta la seguridad. También es posible comprimir los datos o utilizarlo como túnel y así tener PE, una sesión de VNC seguro gracias al SSH. Apéndice A. Editor de textos B. Manual de Linux. Apéndice A. Editor de textos B. Rápido tutorial de B. El propósito de este tutorial es que comience a usar el editor B. Este tutorial asume que no tiene ninguna experiencia con B, así que le mostraremos los 10 comandos más básicos de B. Estos comandos fundamentales son suficientes para realizar la mayoría de sus necesidades de edición y puede expandir su vocabulario de B cuanto necesite. Se recomienda que tenga un ordenador para practicar, según avanza con el tutorial. Ejecutar B. Para ejecutar B, simplemente tiene que teclear las letras B seguidas del nombre de fichero que desea crear. Verá una pantalla con una columna de tildes, tilde, en el lado izquierdo. B está ahora en modo de comando. Cualquier cosa que teclee será interpretada como un comando, no como texto que usted desea escribir. Para introducir texto, tiene que teclear un comando. Los dos comandos de entrada básicos son los siguientes: insertar texto a la izquierda del cursor, a añadir texto a la derecha del cursor. Dado que está al comienzo de un fichero vacío, no importa cuál de estos usar. Escriba uno de ellos y después teclee el siguiente texto. Un poema de Augustus de Morgan encontrado en The Unix Programming Environment por B.W. Kernighan y R. Pike. Las pulgas grandes tienen pequeñas pulgas menor que intro mayor que sobre sus espaldas para que les muerdan. Menor que intro mayor que y las pulgas pequeñas tienen pulgas más pequeñas menor que intro mayor que y así hasta el infinito. Menor que intro mayor que y las pulgas grandes. A su vez, menor que intro mayor que tienen pulgas más grandes sobre las que está. Menor que intro mayor que mientras que estas de nuevo tienen otras más grandes aún. Menor que intro mayor que y más grandes aún. Y así. Menor que intro mayor que est mayor que fíjese que tiene que pulsar la tecla. Barra baja est barra baja. Para finalizar la inserción y volver al modo de comando. Comandos de movimiento del cursor H mueve el cursor un espacio a la izquierda. J mueve el cursor un espacio abajo. Álvaro Alea apéndice A. Editor de textos VK mueve el cursor un espacio arriba. L mueve el cursor un espacio a la derecha. Estos comandos se pueden repetir manteniendo la tecla pulsada. Intente mover el cursor por el texto ahora. Si intenta un movimiento imposible, por ejemplo, pulsar la tecla barra baja K barra baja. Cuando el cursor está en la línea superior, la pantalla parpadeará momentáneamente o el terminal sonará. No se preocupe, no muerde, y su fichero no saldrá dañado. Borrar texto X borra el carácter que hay en el cursor. DD borra la línea donde está el cursor. Mueva el cursor a la primera línea y póngalo de modo que esté bajo la N. Pulse la letra barra baja X barra baja y la N desaparecerá. Ahora pulse la letra barra baja Y barra baja para cambiarse al modo de inserción y vuelva a teclear la N. Pulse barra baja S barra baja cuando haya terminado. Salvar un fichero. W salvar, escribir al disco. Q salir. Asegúrese de que está en modo de comando pulsando la tecla barra baja S barra baja. Ahora pulse W. Esto salvará su trabajo escribiéndolo a un fichero de disco. El comando para salir de VI es barra baja Q barra baja. Si quiere combinar el salvar y salir, escriba WQ. También hay una abreviación para WQ barra baja ZZ. Dado que gran parte del trabajo de programación consiste en ejecutar un programa, encontrar algún problema y llamar el programa en el editor para hacer algún pequeño cambio. Y luego volver a salir del editor para ejecutar el programa otra vez, ZZ será un comando que usará a menudo. En realidad, ZZ no es un sinónimo exacto de WQ barra baja si no ha hecho ningún cambio al fichero que está editando desde la última vez que lo salvo. ZZ simplemente saldrá del editor mientras que WQ salvará, redundantemente, el fichero antes de salir. Si usted se lo ha cargado todo sin esperanzas y simplemente quiere volver a empezarlo todo, puede teclear Q. Recuerde pulsar la tecla barra baja es barra baja, primero. Si omite el VI no le permitirá salir sin salvar. ¿Qué viene a continuación? Los 10 comandos que acaba de aprender deberían ser suficientes para su trabajo. Sin embargo, solamente ha rozado la superficie del editor VI. Hay comandos para copiar material de un lugar del fichero a otro, para mover material de un lugar a otro, para mover material de un fichero a otro, para ajustar el editor a sus gustos personales, etc. Con todo, hay unos 150 comandos. Tutorial avanzado de VI. La ventaja y la potencia de VI está en la habilidad de usarlo con éxito con solo saber unos pocos comandos. La mayoría de los usuarios de VI se sienten un poco incómodos al principio. Sin embargo, después de algún tiempo se encuentran ávidos de mayor conocimiento de los comandos disponibles. El siguiente tutorial asume que el usuario ha completado el tutorial rápido, arriba, y por lo tanto se siente a gusto con Vi. Este tutorial expone algunas de las características más poderosas de XV, desde copiar texto hasta la definición de macros. Hay una sección sobre XV y los parámetros para ajustar el editor a su gusto. Este tutorial describe los comandos, en vez de llevarle grupo por grupo. Se recomienda que usted disponga de algún tiempo para probar los comandos en algún texto de ejemplo que se pueda permitir destruir. Este tutorial no expone todos los comandos de Vi, aunque se cubren los más comúnmente usados y aún otros adicionales. Aunque usted elija usar otro editor de texto, se espera que apreciará Vi y lo que ofrece a quienes deciden usarlo. Movimiento. La funcionalidad más básica de un editor es el mover el cursor por el texto. Aquí están los comandos de movimiento. H mueve el cursor un espacio a la izquierda. J mueve el cursor una línea hacia abajo. K mueve el cursor una línea hacia arriba. L mueve el cursor un espacio a la derecha. Algunas implementaciones también permiten el uso de las teclas de cursor para mover el cursor. W mueve al principio de la siguiente palabra. E mueve al final de la siguiente palabra. E mueve al final de la siguiente palabra antes de un espacio. B mueve al principio de la palabra anterior. 0 mueve al principio de la línea actual. Centro circunflejo mueve a la primera palabra de la línea actual. Dólar mueve al final de la línea. Menor que CR mayor que mueve al principio de la siguiente línea. Mueve al principio de la línea anterior. G mueve al final del fichero. 1G mueve al principio del fichero. NG mueve a la línea N. Menor que CNTL mayor que G muestra el número de línea actual. Por ciento va al paréntesis correspondiente. H mueve a la línea superior en pantalla. M mueve a la línea de en medio de la pantalla. L mueve al final de la pantalla. N barra baja mueve el cursor a la columna N. El texto se desplaza automáticamente cuando el cursor alcanza la parte superior o inferior de la pantalla. También hay comandos que permiten controlar el desplazamiento del texto. Menor que CNTL mayor que F desplaza una pantalla hacia adelante. Menor que CNTL mayor que B desplaza una pantalla hacia atrás. Menor que CNTL mayor que D desplaza media pantalla hacia abajo. Menor que CNTL mayor que U desplaza media pantalla hacia arriba. Los comandos anteriores controlan el movimiento del cursor. Algunos de los comandos usan un modificador de comandos en la forma de un número que precede al comando. Esta característica normalmente repite el comando ese número de veces. Para mover el cursor 8 posiciones a la izquierda. 8L mueve el cursor 8 posiciones a la izquierda. Si desea introducir un número de espacios delante de un texto, podría usar el modificador de comandos con el comando insertar. Introduzca el número de repeticiones, N, y después, barra baja y barra baja, seguido por el espacio y luego pulse la tecla, barra baja es barra baja. Ni inserta algún texto y lo repite n veces. Los comandos que tratan con líneas usan el modificador para referirse al número de línea. El barra baja g barra baja es un buen ejemplo. 1g mueve el cursor a la primera línea. Vi tiene un voluminoso grupo de comandos que se puede usar para mover el cursor por el texto. Vi también puede posicionar el cursor en una línea desde la línea de comandos. Vi más 10 millas barra baja fichero punto text. Este comando abre el fichero llamado mi barra baja fichero punto text y pone el cursor 10 líneas más abajo del comienzo del fichero. Pruebe los comandos de esta sección. Muy poca gente los recuerda todos en una sola sesión. La mayor parte de los usuarios solamente utiliza una parte de estos comandos. Ahora se puede mover, pero ¿cómo modificar el texto? Modificación del texto. El propósito es cambiar el contenido del fichero y Vi ofrece un amplio conjunto de comandos para ayudarnos en este proceso. Esta sección se concentra en añadir texto, cambiar el texto existente y borrar texto. Al final de esta sección usted tendrá el conocimiento para crear cualquier fichero de texto que desee. Las secciones restantes se concentran en comandos más especializados y convenientes. Cuando usted teclea nuevo texto puede introducir varias líneas usando la tecla --intro-. Si hay que corregir un error tipográfico mientras introduce texto, puede usar la tecla --retroceso-. Para mover el cursor sobre el texto. Las varias implementaciones de BI se comportan de manera diferente. Algunas simplemente mueven el cursor hacia atrás y el texto sigue viéndose y es aceptado. Otras borran el texto cuando pulsa la tecla de borrado. Otras versiones, incluso, permiten usar las teclas de cursores para mover el cursor mientras se está en modo de entrada de texto. Este modo de funcionamiento no es el normal de BI. Si el texto es visible y usa la tecla --esc-, mientras está en la línea en la que pulsó --retroceso-, entonces el texto que hay después del cursor se borrará. Use el editor para acostumbrarse a este comportamiento. A añadir texto a partir de la posición actual del cursor. A añadir al final de la línea. Y insertar texto a la izquierda del cursor. Y insertar texto a la izquierda del primer carácter que no sea espacio en la línea actual. O abrir una nueva línea y añade texto debajo de la línea actual. O abrir una nueva línea y añade texto encima de la línea actual. BI tiene un pequeño grupo de comandos para borrar texto que se pueden mejorar con el uso de modificadores. X borrar el carácter que está debajo del cursor. DW borrar desde la posición actual al final de la palabra. DD borrar la línea actual. D borrar desde la posición actual al final de la línea. Los modificadores se pueden usar para aumentar la potencia de los comandos. Los siguientes ejemplos son un subgrupo de las posibilidades. NX borrar N caracteres desde el que está bajo el cursor. NDD borrar N líneas. DNW borrar N palabras. Igual que NDW. DG borrar desde la posición actual hasta el final del fichero. D1G borrar desde la posición actual hasta el principio del fichero. D$ borrar desde la posición actual al final de la línea. Esto es igual que D. DN$ borrar desde la línea actual al final de la enésima línea. La lista de comandos anterior muestra que la operación de borrado puede ser muy útil. Esto se hace patente cuando se aplica en combinación con los comandos de movimiento de cursor. Hay que hacer notar que el comando --de-- ignora los modificadores que se le apliquen. En ocasiones usted puede necesitar deshacer los cambios al texto. Los siguientes comandos recuperan el texto que había antes de hacer cambios. U deshacer el último comando. U deshacer todos los cambios ocurridos en la línea actual. E editar otra vez. Recupera el estado del fichero desde la última vez que se salvó. BI no solo le permite deshacer cambios, también puede dar la vuelta al comando deshacer. Por ejemplo, si usamos el comando --5dd-, para borrar 5 líneas, se pueden recuperar usando el comando --u-. Si usted usa --u-, una vez más, las 5 líneas desaparecerán de nuevo. BI ofrece comandos que permiten que se hagan cambios al texto sin tener que borrar y volver a escribir. RC reemplaza del carácter bajo el cursor con la letra C. Se mueve el cursor al modificador de repetición, por ejemplo, 2RC. R sobreescribe el texto con el nuevo texto. CW cambia el texto de la palabra actual. C$ cambia el texto desde la posición actual al final de la línea. CNW cambia las siguientes N palabras. Igual que NCW. CN$ hacer cambios hasta el final de la enésima línea. C. Hacer cambios hasta el final de la línea actual. C. Hacer cambios en la línea actual. S. Sustituye el texto que escriba por el carácter actual. N. S. Sustituye el texto que escriba por los siguientes N caracteres. Las series de comandos de cambio que permiten que se introduzca un grupo de caracteres se terminan con la tecla barra baja es barra baja. El comando barra baja cw barra baja empieza en la posición actual en la palabra y termina al final de la palabra. Cuando use un comando de cambio que especifica la distancia sobre la que se aplicará el cambio, B pondrá un dólar en la última posición de carácter. El nuevo texto puede sobrepasar o no llegar a la longitud original de texto. Copiar y mover bloques de texto. El movimiento de texto supone la combinación de un número de comandos para conseguir el propósito final. Esta sección introduce los buffers 1 con y sin nombre junto a los comandos que cortan y pegan el texto. La copia de texto se realiza en tres pasos principales. 1. N del T. Buffer. Es una palabra inglesa que se refiere a un espacio reservado en memoria para guardar alguna información temporalmente. En este caso se usan buffers para almacenar una copia temporal del texto que usted desea copiar o mover. 1. Copia del texto a un buffer. 2. Movimiento del cursor al lugar de destino. 3. Pegar, poner, el texto en el buffer de edición. El buffer de edición no es sino el propio fichero en el que usted está trabajando. Para copiar texto al buffer sin nombre use el comando barra baja y barra baja. Y mueve una copia de la línea actual al buffer sin nombre. Y mueve una copia de la línea actual al buffer sin nombre. NYY mueve las siguientes N líneas al buffer sin nombre. NI mueve las siguientes N líneas al buffer sin nombre. YW mueve una palabra al buffer sin nombre. YNW mueve N palabras al buffer sin nombre. NYW mueve N palabras al buffer sin nombre. Y dólar mueve el texto desde la posición actual al final de la línea al buffer sin nombre. El buffer sin nombre es un buffer temporal que puede ser fácilmente afectado por otros comandos comunes. Hay ocasiones en las cuales necesitamos mantener el contenido de un buffer durante un período más extenso de tiempo. En este caso se usaría un buffer con nombre. B tiene 26 buffers con nombre. Los buffers usan las letras del alfabeto como el nombre de identificación. Para distinguir un comando de un buffer con nombre, B usa el carácter barra baja, barra baja. Cuando use un buffer con nombre de letra minúscula, los contenidos se sobreescriben, mientras que el uso del nombre en letra mayúscula añade el nuevo texto al contenido actual. AYY mueve la línea actual al buffer con nombre A. AY mueve la línea actual al buffer con nombre A. BYW mueve la palabra actual al buffer con nombre B. BYW añade la palabra actual al contenido del buffer B. BY3W mueve las siguientes tres palabras al buffer B. Use el comando barra baja P barra baja para pegar el contenido del buffer al buffer de edición. P pegar del buffer sin nombre a la derecha del cursor. P pegar del buffer sin nombre a la izquierda del cursor. NP pegar N copias del buffer sin nombre a la izquierda del cursor. AP pegar del buffer con nombre A a la derecha del cursor. B3P pegar tres copias del buffer con nombre B a la izquierda del cursor. Cuando use B dentro de un extern tiene otra opción para copiar texto. Marque el bloque de texto que desea copiar arrastrando el cursor del ratón sobre el texto. Si mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra el ratón desde el comienzo al final, invertirá el vídeo del texto. Esta operación automáticamente coloca el texto en un buffer reservado para el servidor de X Windows. Para pegar el texto, pulse el botón del medio. Acuérdese de poner bien modo de inserción, dado que la entrada de texto se podría interpretar como comandos y el resultado sería cuando menos desagradable. Usando la misma técnica se puede copiar una sola palabra haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la palabra. Solamente se copiará esa única palabra. Para pegarla se usa el mismo procedimiento que anteriormente. Los contenidos del buffer solo cambian cuando se marca otro bloque de texto. Para mover un bloque de texto son necesarios tres pasos. 1. Borrar el texto para ponerlo en un buffer con o sin nombre. 2. Mover el cursor a la posición de destino. 3. Pegar el buffer. El proceso es el mismo que el de copia, con un solo cambio en el primer paso para borrar. Cuando se usa el comando /dd/, la línea se borra y se coloca en el buffer sin nombre. Luego puede poner el contenido del mismo modo que lo hizo cuando copió el texto en la posición deseada. Haz borrar la línea y ponerla en el buffer con nombre A. A4DD borrar 4 líneas y ponerlas en el buffer con nombre A. DW borrar una palabra y ponerla en el buffer sin nombre. Vea la sección sobre el modificado de texto para ver más ejemplos de borrado de texto. En el caso de que el sistema falle, el contenido de todos los buffers se pierde excepto el contenido de los buffers de edición, que se puede recuperar, ver comandos útiles. Búsqueda y cambio de texto. Vi dispone de varios comandos para búsqueda. Usted puede buscar desde un solo carácter hasta una expresión completa. Los dos comandos principales de búsqueda basados en caracteres son /F/, y /T/. FC encuentra el siguiente carácter C. Se mueve a la derecha del siguiente. FC encuentra el siguiente carácter C. Se mueve a la izquierda del anterior. TC se mueve a la derecha al carácter anterior al siguiente C. TC se mueve a la izquierda al carácter que sigue al C anterior. B. En algunas esto es lo mismo que FC. Repite el último comando F, T. Igual que niño, pero cambiando la dirección del comando original. Si el carácter que usted buscaba no se encuentra, B emitirá un pitido o le dará otro tipo de señal. Tal vez un parpadeo de toda la pantalla. B le permite buscar una cadena de texto en el buffer de edición. Tira busca hacia la derecha y abajo la siguiente instancia de tira. Tira busca hacia la izquierda y arriba la siguiente instancia de tira. N repite el último comando o N repite el último comando o en la dirección opuesta. Cuando use los comandos /or/, la última línea en la parte baja de la pantalla se vaciará. Introduzca en esa línea la tira de caracteres que desea buscar y pulse /intro/. La tira en el comando /or/. Puede ser una expresión regular. Una expresión regular puede ser una descripción de un conjunto de tiras. La descripción se construye usando texto entremezclado con caracteres especiales. Los caracteres especiales de una expresión regular son asterisco, cento circunflejo dólar. Vale por cualquier carácter excepto el carácter de nueva línea. Tecla D, escape, para cualquier carácter especial. Asterisco vale por cero o más instancias del carácter anterior. Busca exactamente uno de los caracteres incluidos entre los corchetes. Cento circunflejo, el carácter que sigue a cento circunflejo debe estar al principio de la línea. Dólar, el carácter que precede a dólar se busca al final de la línea. Cento circunflejo. Busca cualquier cosa que no se encuentre después de cento circunflejo dentro de los corchetes. Busca un rango de caracteres. El único modo de acostumbrarse a usar las expresiones regulares es usándolas. A continuación mostramos varios ejemplos de uso. C.ch coincide con coche, cacho, cochera, etc. C. C coincide con C.PE, C.PER, etc. Santo asterisco P coincide con STP, STOP, STOP, etc. CAR, asterisco N coincide con Cartón, Carrillón, Carmen, etc. XYZ, asterisco, coincide con XYZ al final de la línea. Centro circunflejo los encuentra cualquier línea que empiece con los. ABCD dólar encuentra cualquier línea que termine con ABCD. Centro circunflejo solo dólar coincide con cualquier línea que solo tenga la palabra solo. P, ayue, show coincide con paso, piso, puso, peso. Ver, DF, coincide con ver, vere, ver. Ver, centro circunflejo 1 a 9. Coincide con ver siempre que a continuación no haya un número. D, ir, re, coincide con teir, der, de ye. Aza z, asterisco, coincide con cualquier palabra. Vi usa el modo de comandos de X para llevar a cabo búsquedas y sustituciones. Todos los comandos que empiezan con dos puntos son comandos en modo X. Los comandos de búsqueda y sustitución permiten que se usen expresiones regulares sobre un rango de líneas y sustituir la tira de caracteres que se busca. El usuario puede pedir confirmación antes de que se realice la sustitución. Merece la pena hacer una revisión de la representación de los números de línea en el tutorial de menor que prim mayor que, menor que ult mayor que s, menor que busca mayor que, menor que sust mayor que por gramo comando general. 1. Dólar S. Los por gramo buscar el fichero entero y sustituirlos por los. Por ciento S, de por gramo por ciento significa el fichero entero, igual que arriba. 5. S, cento circunflejo. Asterisco, por gramo borra el contenido de la línea actual hasta la quinta. Por ciento S, los, GC sustituye, los, con, los, preguntando antes de hacer la operación. Por ciento S, cento circunflejo. Por gramo borra los primeros cuatro caracteres de cada línea. El comando de búsqueda es muy potente cuando se combina con las expresiones regulares. Si no se incluye la directiva, barra baja G barra baja, entonces el cambio solo se aplica a la primera instancia que se encuentre en cada línea. En ocasiones usted quiere usar los caracteres de búsqueda en los caracteres de sustitución. Se puede reescribir todo el comando en la línea, pero B permite que los caracteres de sustitución incluyan algunos caracteres especiales. 1,5S, ayuda, IND o por gramo sustituye ayuda por ayudando en las cinco primeras líneas. Por ciento S, asterisco, y por gramo duplica el número de espacios entre palabras. El uso de la tira de caracteres completa para búsqueda tiene sus límites y por lo tanto B usa los paréntesis en secuencia de escape. Barra baja, y, barra baja, para seleccionar el rango de la sustitución. El uso de un dígito en secuencia de escape, barra baja 1 barra baja, identifica el rango en el orden de la definición y la sustitución se puede hacer. S, cento circunflejo, asterisco, asterisco, un por gramo borra todo después de e incluyendo los dos puntos. S, asterisco, asterisco, 2. Un por gramo da la vuelta a las palabras a los dos lados de los dos puntos. B ofrece comandos muy potentes que muchos editores de texto modernos no tienen o no pueden ofrecer. El coste de esta potencia suele ser también el principal argumento en contra de B. Los comandos pueden ser difíciles de aprender y leer. Sin embargo, la mayoría de las cosas buenas suelen ser un poco extrañas al principio. Con un poco de práctica y tiempo, los comandos de B se convertirán en una segunda naturaleza para U. Apéndice B. Sitios de Internet Manual de Linux Apéndice B. Sitios de Internet. Esta es una pequeña lista de sitios con libros en formato electrónico sobre Linux. 2 horas de duración, hasta aquí cortamos. Y nada, se le envía un cordial saludo desde Japón y espero que esto sea de agrado para algunas personas. Hasta ahora, adiós.